Dos hombres, tan similares en apariencia como sea posible. Luz sobre una mesa en el centro del escenario. El resto de la escena en oscuridad. Mesa corriente de madera blanca, de 2 metros por 1 aproximadamente. Dos sillas corrientes de madera blanca, sin brazos. Uno de los hombres sentado en la parte más larga de la mesa, de cara al espectador. Cabeza apoyada en la mano, rostro oculto. Largo abrigo negro. Cabellos largos y blancos. El otro hombre, sentado en la parte más corta de la mesa. De perfil al espectador. Cabeza apoyada en la mano. Ante él, un libro abierto por las últimas páginas. Largo abrigo negro. Cabellos largos y blancos. En el centro de la mesa, un sombrero de fieltro de ala muy ancha. El segundo hombre lee. Queda poco que contar. En un último... Queda poco que contar. Por obtener consuelo, se trasladó de donde habían estado juntos tanto tiempo a una habitación individual en la orilla opuesta. A través de la única ventana podía ver el extremo, río abajo, de la isla de los cisnes. Había esperado que el consuelo proviniese de la extrañeza. Habitación extraña. Escenario extraño. Ir donde nunca nada fue compartido. De ahí podría venirle el consuelo que una vez casi medio esperó. Día tras día podía vérsele paseando lentamente por el islote, hora tras hora, con su largo abrigo negro, sin importar el tiempo que hiciese, y con su anticuado sombrero de aprendiz de pintor. Llegado al final, hacía siempre un alto y se entretenía viendo el fluir de la corriente. Como en alegres remolinos, sus dos brazos confluían y seguían unidos. Luego, daba la vuelta y su lento paseo comenzaba de nuevo. En sus sueños... En sus sueños había sido prevenido contra este cambio. Había visto el rostro amado y escuchado las palabras no dichas. Quédate donde estuvimos juntos tanto tiempo solos. Mi sombra te reconfortará. ¿Acaso no podía? Mi sombra te reconfortará. ¿Acaso no podía dar marcha atrás? ¿Reconocer su error y volver donde una vez habían estado juntos tanto tiempo solos? Juntos, solos, compartieron tanto. No. Lo que había hecho solo no podía deshacerse. Nada de lo que siempre había hecho solo podría ser deshecho nunca. Por él solo. Llegado a este punto, su viejo terror a la noche de nuevo se adueñaba de él, tras un lapso de tiempo tan grande que parecía como si nunca hubiese existido. Sí, tras un lapso de tiempo tan grande que parecía como si nunca hubiese existido. Blancas noches ahora, todo su patrimonio. Como cuando su corazón fue joven. No dormir, no intentar dormir hasta la llegada del alba. Queda poco que contar. Una noche, Al sentarse temblando de pies a cabeza y con la cabeza en las manos, un hombre se presentó ante él y dijo: «Me ha enviado», y aquí pronunció el nombre Amado, «para consolarte». Entonces, sacando un libro usado del bolsillo de su largo abrigo negro, se sentó y estuvo leyendo hasta el amanecer. Luego, desapareció sin una palabra. Algún tiempo después, apareció de nuevo a la misma hora con el mismo libro, y esta vez sin preámbulo se sentó y estuvo leyéndolo hasta el final durante toda la noche. Luego, desapareció sin una palabra. Así, de vez en cuando, aparecía de improviso para releer completa la triste historia durante toda la noche. Luego, desaparecía sin una palabra. Sin intercambiar nunca una sola palabra, acabaron convirtiéndose en uno solo. Hasta que llegó por fin una noche en que, al cerrar el libro y con el alba naciendo, no desapareció, sino que se quedó sentado sin decir palabra. Finalmente dijo: «Me ha comunicado», y aquí pronunció el nombre Amado, «que no puedo volver nunca más». Miré su rostro amado y escuché las palabras no dichas: «No hay necesidad de volver a su lado, incluso aunque estuviera en tu mano». De ese modo tan triste, miré su rostro amado y escuché las palabras no dichas: «No hay necesidad de volver a su lado, incluso aunque estuviera en tu mano». De ese modo, una vez contada la triste historia por última vez, se quedaron sentados como si se hubiesen convertido en piedra. Por la única ventana el amanecer no arrojaba ninguna luz. Desde la calle ningún sonido de resurrección. O tal vez era que estaban tan inmersos en quién sabe qué pensamiento que no prestaron atención. A la luz del día, al sonido de resurrección, ¿quién sabe qué pensamientos? Pensamientos, no. Abismos de conciencia. Inmersos en quién sabe qué abismos de conciencia, de inconsciencia, donde ninguna luz puede llegar, ningún sonido. De ese modo, se quedaron sentados como si se hubiesen convertido en piedra. Contada por última vez la historia. No queda nada que contar. No queda nada que contar. Silencio. Simultáneamente bajan sus manos derechas hasta la mesa. Levantan la cabeza y se miran el uno al otro. Sin pestañear. Sin expresión. 10 segundos. Fundido en negro. Pavesas. Samuel Beckett. Samuel Beckett. Fragmento de teatro 2. Al fondo, en el centro, una ventana alta de doble batiente, abierta sobre un cielo nocturno muy claro. No se ve la luna. De pie, delante de la mitad izquierda de la ventana, de espaldas al espectador, se encuentra C. Entra Morvan. Se instala en la mesa de la derecha, de espaldas a la pared. Entra Bertrand. Se instala en la mesa de la izquierda, de espaldas a la pared. Bertrand. Apaga. Qué noche. Aún no lo he comprendido. ¿Por qué necesita nuestros servicios? Un hombre como él. ¿Y por qué se lo hacemos a cambio de nada? Unos hombres como nosotros. Qué misterio. En fin, ¿qué te parece si empezamos? Lo esencial. Resumimos y nos largamos. ¿Listo? Fin. Te escucho. Que salte. ¿Cuándo? Enseguida. ¿De dónde? Lo haremos desde aquí, 3 metros por 3.5 cada piso, eso hace casi 25 en total. ¿Y yo que nos creía todavía en el sexto? No correr ningún riesgo. No tiene más que caer de culo como ha vivido. La columna ventosea y las tripas explotan. ¿Esta es la conclusión? Trabajo, familia, tercera patria, historias de bragas, finanzas, arte y naturaleza, corazón y conciencia, salud, alojamiento, Dios y los hombres, demasiados desastres. No sé, ¿es eso una razón? ¿Es eso una razón? ¿Y el sentido del humor? ¿Y el de lo relativo? Desbordado. Y no podemos estar equivocados. Hemos acudido a las mejores fuentes. Lo hemos sopesado todo, vuelto a sopesar, controlado, comprobado. Ni una palabra dentro de estos papeles que no sea dura como el acero. Esto se sostiene como una catedral. Joder. ¿Qué lugar? Como alojamiento los hay peores. La vista es incluso hermosa. Olvidas que no está en su casa. Solo cuida del gato y a final de mes fuera, a su barcaza. Olvidas que no está en su casa. Lo olvido, lo olvido. ¿Y él? ¿No lo olvida él? Eso es lo que nos salva. Memoria, memoria. Cito textualmente. Elefante para los golpes fuertes. Gorrión para el canto del mundo. Ajá. De nuestra epopeya nacional no recordaba más que las catástrofes. Ni una lágrima vertida en nuestra familia que no recogiese y conservase en su inagotable reserva de tristeza. Oyéndole hablar de su vida después de algunas copas, podría creerse que la había pasado únicamente en los infiernos. Testimonio del señor Verdún, artista dramático y amigo de toda la vida. Vaya. Ya ves, no está en su casa y lo sabe perfectamente. Veamos ahora los elementos positivos. ¿Positivos? ¿Quieres decir de forma que un día le hagamos creer que un día esto puede cambiar? ¿Eh? ¿Es eso lo que quieres? No los hay. Sí, sí los hay. Eso es lo más hermoso. Ah, sí, tienes razón. Me había confundido. Esta es la historia de una tómbola, ¿te acuerdas? No. A ver. Ganando recibe un reloj de marca. Oro macizo. De 19 quilates. Una maravilla de precisión antipagada. Ya lo ves. Incluso sin demasiadas esperanzas. Solamente el hecho de correr su suerte. Sigamos, sigamos. Aún hay un motivo. Desgraciadamente no fue él quien se procuró el boleto. Se lo dieron. Pareces olvidarlo. No hay nada más. Pequeñas cosas. Una vieja tía a la que heredar. Una inacabada partida de ajedrez con alguien de Melbourne. Vivir para ver la exterminación de la especie. Aspiraciones literarias imperfectamente fastidiadas. Las nalgas de una lechera de la calle Cambrone. Ya ves qué tipo de cosas. Terminamos esta noche, ¿no? Así lo creo. Mañana estaremos en otro sitio. No le habremos enseñado nada. Le abandonaremos enseguida por última vez sin haber añadido nada a lo que ya sabía. Él ignoraba todos estos testimonios. Eso ha debido de acabar con él. Quizá no. ¿No tienes nada encima? Es importante, algo que haya dicho él mismo. Sí, en confidencias. Capítulo poco cargado. Confidencias. Aquí. ¿Y bien? jaquecas, problemas de visión, miedo irracional a las víboras... No, esto no es. Tumores fibrosos, fobia a los pájaros cantores, problemas de oído, necesidad de ternura... Ya llegamos. Silencio interior, timidez natural... Ah, escucha esto. Mórbidamente sensible a la opinión de los demás. ¿Ves? Los testimonios no han afectado. Voy a leerte todo el pasaje, a ver. Mórbidamente sensible a la opinión de los demás en el mismo momento, quiero decir, cada vez y durante todo el tiempo que me daba cuenta de ello... Mira, esto es chino, ¿eh? No te pares, venga. A ver, durante todo el tiempo que me daba cuenta de ello, y eso de, en los dos casos, quiero decir que nunca fue agradable escucharla, o que al contrario, me dio pena, y a decir verdad... Mira, joder, ¿dónde está el verbo? ¿Qué verbo? El principal. Yo ya me he perdido completamente. Yo me voy a buscar el verbo y a dejar de lado todas estas tonterías. A ver... Fuese, pudiese, tuviese, ignorase, en el nombre de Dios. Ah, yo era desgraciadamente... Por fin lo encontré. Yo era desgraciadamente incapaz. Ya está. ¿Qué nos importa eso ahora? Mórbidamente sensible a la opinión de los demás en el mismo momento. Tonterías. Yo era desgraciadamente incapaz de mantenerla más de 10 minutos. Un cuarto de hora máximo. Es decir, justo el tiempo que necesitaba para asimilarla, y pasado ese tiempo era como si no me hubieran dicho nada. Vaya. Lo ves. No le afectan las opiniones. 10 años, se escapa de su casa por primera vez, devuelto al día siguiente, corregido, perdonado. 15 años, se escapa de su casa por segunda vez, devuelto al cabo de 8 días, castigado, perdonado. 17 años, se escapa de su casa por tercera vez, vuelve con el rabo entre las piernas al cabo de 6 meses, encerrado, perdonado. 17 años, se escapa de su casa por última vez, vuelve de rodillas, al cabo de un año, azotado, perdonado. Voy a asomarme. ¿Cómo está? No muy bien. ¿Sigue teniendo su sonrisa? Probablemente. ¿Cómo probablemente? ¿Acabas de verlo? En ese momento no la tenía. Nunca entendí lo que pretendía con esa sonrisa. ¿Y los ojos? ¿Desencajados todavía? Cerrados. Era solo para no verme. Ya ha debido de volverlos a abrir. Habría que vigilar a la gente las 24 horas del día sin interrupción. Este es el dossier en su estado final. Resumamos. No hacemos otra cosa. Un porvenir de tinta, un pasado tal y como él lo recuerda, imperdonable. Los motivos para retrasarse, irrisorios. Y los mejores consejos, inoperantes. De acuerdo. ¿Una vieja tía a la que heredara? No es un tipo interesado. Hay que tener en cuenta el temperamento del cliente. No basta con acumular documentos. Mira, para mí el cliente está en ellos y en ninguna otra parte. ¿Y? ¿En algún momento la cuestión fue de provecho personal? ¿A esa vieja tía le ha hecho nunca simplemente cumplidos? ¿Y a esa lechera, por ejemplo, desde que le compra el saladillo, le ha faltado alguna vez el respeto? No, ya lo ves. Entonces, ¿de acuerdo? Por venir de tinta, pasado... Ya está bien, que salte. Ya no queda ninguna otra cosa que hacer. Que salte, déjalo que salte. ¿Cuántos desgraciados seguirían siéndolo aún hoy si hubieran sabido a tiempo hasta qué punto lo eran? ¿Te acuerdas de Du Bois? ¿Du Bois? No conocía a nadie con ese nombre. Ya lo creo que sí, un pelirrojo grueso. Ya no hacía nada. Parece ser que había perdido sus partes en un accidente de caza. Su propia arma se le disparó entre las nalgas en un momento de descuido, al ponerse en posición de echar una cagadita. No entiendo nada. Resumiendo, ya tenía la cabeza en el horno cuando vienen a decirle que su mujer acababa de ser atropellada por una ambulancia. ¡Coño!, dijo. No puede desbaratarse una cosa así, y ahora que tiene un trabajo en Printamp. En fin, ¿vienes? No queda nada que podamos hacer. Vamos, Bertrand, no seas así. No podemos hacer nada. No me saques de quicio, Morvan. ¿Quieres que me tire por la ventana como salvación? Pausa. Morvan va a la mesa, coge su carpeta y su silla y se sienta de espaldas a la ventana. ¿Cómo terminar? Pausa prolongada. Bertrand va hacia la mesa. Enciende una cerilla. La sostiene en el aire y mira el rostro de C. La cerilla se consume. La tira por la ventana. ¡Eh! Ven a ver. Morvan no se mueve. Bertrand enciende otra cerilla. La sostiene en el aire y mira el rostro de C. Ven rápido. Morvan no se mueve. La cerilla se consume. Bertrand la deja caer. Esto por ejemplo. Bertrand saca su pañuelo y lo acerca tímidamente al rostro de C. Samuel Beckett, rumbo a peor. Cenizas. Samuel. Improvisa. Beckett. Pavesas. Todo de antes. Nada más jamás. Jamás probar. Jamás fracasar. Da igual. Prueba otra vez. Fracasa otra vez. Fracasa mejor. Esto, por ejemplo. Si ser Gott von Avron kommen soll Moschiach schon schnell, weil es war Teufel. Más aún. Llegó el día. Por fin llegó. Al término de un largo día. Cuando se dijo ella a sí misma. ¿Y a quién si no? Es hora de dejar. Es hora de dejar. Es hora de dejar de ir de un lado a otro. Todo ojos. Y por todas partes. Altas y bajas. Para otra. Otra como ella. Otra criatura como ella. Un poco parecida a ella. De ir de un lado a otro. Todo ojos. Y por todas partes. Altas y bajas. Para otra. Hasta que al fin. Al término de un largo día. A sí misma. Y a quien si no. Es hora de dejar. Es hora de dejar. Es hora de dejar de ir de un lado a otro. Todo ojos. Y por todas partes altas y bajas. Para otra. Otra alma viviente. De ir de un lado a otro. Todo ojos como ella. Un poco parecida a ella. De ir de un lado a otro, hasta que al fin, al término de un largo día, a sí misma, y a quien si no, es hora de dejar de ir de un lado a otro. Es hora de dejar. Es hora de dejar. Es hora de dejar. Es hora de dejar. Es hora de dejar. Es hora de dejar. Es hora de dejar. Es hora de dejar. Es hora de dejar. Más aún. De este modo, por fin, al término de un largo día, volvió a entrar. Volvió a entrar. Volvió por fin a entrar, diciéndose a sí misma, y a quién si no, es hora de dejar. Es hora de dejar de ir de un lado a otro. Es hora de dejar. Hora de ir y sentarse en su ventana. Tranquila junto a su ventana. Frente a otras ventanas. De este modo, por fin, al término de un largo día, por fin fue y se sentó. Entró de nuevo y se sentó en su ventana, subiendo las persianas. Se sentó tranquila junto a su ventana, una única ventana, mirando otras ventanas, otras únicas ventanas, todo ojos, y por todas partes, altas y bajas, para otra, en su ventana, otra como ella, un poco parecida a ella, un alma viviente, otra alma viviente en su ventana, presente como ella, vuelta atrás como ella, por fin, al término de un largo día, diciéndose a sí misma, y a quién sino, es hora de dejar. Es hora de dejar de ir de un lado a otro. De ir y sentarse en su ventana. Tranquila junto a su ventana. Una única ventana frente a otras ventanas. Otras únicas ventanas. Todos los ojos y por todas partes altas y bajas. Para otra. Otra como ella. Un poco parecida. Un alma viviente. Otra alma viviente. Otra alma viviente. Otra alma. Otra alma. Otra alma. Más. Aún. Hasta que al fin llegó el día. Por fin llegó. Al término de un largo día, sentada en su ventana, tranquila junto a su ventana, una única ventana, mirando otras ventanas, otras únicas ventanas, las persianas echadas, nunca una levantada, la suya sola levantada, hasta que el día llegó, por fin llegó, al término de un largo día, sentada en su ventana, tranquila junto a su ventana, todo ojos, y por todas partes, altas y bajas, por una persiana subida nada más. No importa un rostro detrás del cristal, ojos famélicos como los suyos, para ver y ser vista, no. Una persiana subida, como la suya, un poco parecida. Una persiana subida nada más. Otra criatura allí, en algún sitio allí, detrás del cristal. Un alma viviente. Otra alma viviente. Hasta que el día llegó, por fin llegó, al término de un largo día, cuando ella se dijo a sí misma, y a quién sino, es hora de dejar. Es hora de dejar. Es hora de dejar de sentarse junto a su ventana, una única ventana, mirando a otras ventanas, otras únicas ventanas, todo ojos, y por todas partes, altas y bajas. Es hora de dejar. Es hora de dejar. Es hora de dejar. Es hora de dejar. Es hora de dejar. Es hora de dejar. Es hora de dejar. Más aún. De este modo, por fin, al término de un largo día, descendió. Descendió al fin por los abruptos peldaños. Dejó echada la persiana y descendió a lo más bajo, al viejo balancín, el balancín materno, donde su madre se meció durante años, totalmente de luto, del mejor luto. Sentada se mecía, hasta que al fin llegó. Por fin llegó. Está ida, decían. Se le fue la cabeza, pero es inofensiva, completamente inofensiva. Muerta un día, no. Muerta una noche. En el balancín, con su mejor luto. La cabeza caída y el balancín meciéndola, meciéndola. De este modo, por fin. Al término de un largo día, descendió. Descendió al fin por abruptos peldaños. Dejó echada la persiana y descendió a lo más bajo, al viejo balancín. Al fin aquellos brazos. Y se meció, con los ojos cerrados. Los ojos que se cierran. Durante tanto tiempo todo ojos, ojos famélicos. Y por todas partes, altas y bajas de un lado a otro, en su ventana, para ver y ser vista. Hasta que al fin, al término de un largo día, a sí misma, y a quién si no, es hora de dejar, de echar la persiana y de parar. Hora de descender, de bajar el abrupto peldaño, de irse derecha a lo más bajo, de ser su propia otra, su otra alma viviente. De este modo, por fin, al término de un largo día, descendió, dejó la persiana echada y descendió. Descendió a lo más bajo, al viejo balancín, y se meció, diciéndose a sí misma, no, acaba con eso, el balancín, al fin aquellos brazos, diciendo al balancín, arrúllala del todo. Detén sus ojos, la vida que la zurzan. Detén sus ojos, arrúllala del todo. Arrúllala del todo. Arrúllala del todo. Arrúllala. Arrúllala del todo. Arrúllala del todo. Arrúllala. Arrúllala del todo. Arrúllala. Arrúllala del todo. Nana. Samuel Beckett, 1981. decir, tan poco que hacer y tanto miedo ciertos días de encontrarse abandonados y nada más que decir ni que hacer. Solo que los días pasan y se van y viene el sueño sin que se haya dicho nada o casi nada, sin que se haya hecho nada o casi nada. And I see you, and you'll see me, and I'll see you in the branches that blow in the breeze. Estoy solo. Me callo ahora como antaño. Es invierno. Sin tránsito. El tiempo pasa. Eso es todo. Da sentido quien puede. Sin tránsito. El tiempo pasa. Eso es todo. Da sentido quien puede. Desconecto. Radio 3. This is Radio 3. Radio 3. This is Radio 3.